no puede empeorar. Si te has untado de jabón todo el cuerpo y te han cortado el agua sin avisar, si en tu trabajo el jefe es un gilipollas y hay un pelota que te hace quedar mal, si te han bajado el sueldo un 5%, si tu señora no te puede aguantar, si estabas viendo una final de tu equipo, se ha ido la luz y ya no puedes ver nada. Vienen maldadas, eso lo tienes claro, mejor te quedas sin salir a cenar. Y ya no hay nada que no salga muy caro, aguanta un poco sin salir a comprar. A tomar por saco, a tomar por saco, a tomar por saco, a tomar por saco. Desespero, todo va mal. Tiene algo bueno, no puede empeorar. Si has triunfado con la tía más buena y del primero no has podido pasar, si te han metido un garrafón tan terrible que no está claro si sobrevivirás, si tu tarjeta se ha tragado un cajero y has visto a un guardia que te iba a multar, si le has gritado para que no lo hiciera, se ha molestado y te ha obligado a soplar. Vienen mandadas, te has quedado en el paro y la hipoteca no la puedes pagar. Has ido al médico y te ha mirado raro. Tienes un bulto y te tendrán que operar. A tomar por saco, a tomar por saco, a tomar por saco, a tomar por saco. Saco. A tomar por saco.